¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. atme, naša vafla, a shumë s'be mande, me navla, a e n'grav lando maj shumë karo se shej ka me rma, a e me ka ma vla, ka na ti ka vla, me naša vafla, a shumë s'be mande, me navla, a e n'grav lando maj shumë karo se Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you.